Número 182.045/EW. Ya, ahí está tu número celda. Camina por la línea y sigue las instrucciones por alto parlante. Turista lírico, sigue la línea amarilla hasta las celdas. Las inyecciones para su lavado de cerebro son de 6:30 a 8:30 AM. En tanto, se prohíbe hablar y que piense en la idea de mierda que tiene metida en su cabeza. Hoy dormirán con el santo y viva Chile mierda. Viva Chile mierda. Viva Chile mierda. Viva Chile mierda. Viva Chile mierda. Viva Chile mierda. Viva Chile mierda. Viva Chile mierda. Viva Chile mierda. Somos un grupo combatiente, combatiente irregular. En nuestra lírica destina llega a todos los lugares. Nuestra acción, nuestra acción es sembra de terror. Crear baja mental y retirarnos de la acción. Mi verso son disparo y mi alma en mi mente. Nuestro pacto secreto es atacar, de repente derribar. Es blanco la idea que ni cuando tu hueá de pate junto a su estamento. Atacamos tus ideas, atacamos tus ideas. Penetramos su consciente cuando menos lo esperas. Es hora de rendición, es hora de rendición. Únete y luchemos contra la fuerza ocupación. Ahora esta lista mi guerrilla. El bloqueo mental es el fruto de mi semilla. Y con estos versos, con versos satíricos, estamos en acción de guerrilleros líricos. Guerrilleros líricos. Guerrilleros líricos. Líricos. Atacamos en grupos poco numerosos con el fin de poner fuerza a este ejército de mierda. Hay que sacar tu mierda, no es lo mismo de amor a la patria que es lo mismo. Estos amos los prejuicios que tú has creado para el objetivo limpiando la matamos. La verdad, la verdad es reminiscencia. Solo estaba bien tu conciencia. Atacamos, atacamos cada vez con más fuerza y actuamos con violencia en medio de esta selva. Este es un mundo de apariencia engañosa. Lo que después fuera resulta otra cosa. En mi mano llegó el arma, en la otra mi bandera. La que yo inventé para esta guerra. Esto es verdad y no es un mito, porque ahora somos guerrilleros líricos. Guerrilleros líricos. Guerrilleros líricos. Líricos. DJ Witness y sus malditas intenciones. Esther a las puertas del bajo. Rob cargado de retórica. Y MCA castigo auditivo. I Witness 1994. Las espinas líricas. Yeah.